Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. ¿Cómo les va, mis compañeros? Muy bien, asustada de la sensación térmica, pues no tengo calor yo. Ay, ay, ay. Bueno, acá en Buenos Aires hace un poquito, a lo mejor en otro lado no, sé que hay lugares donde está lloviendo. En Córdoba ayer estaba lloviendo. Va a llover acá, va a traer alivio, todo sí, eso. Sí, sí, todo eso. Hablando cosas. Del tiempo, ¿eh? Claro. Pero yo quería, me quedó flotando una cosa. Ayer hicimos el programa dedicado a la Iglesia Católica en la Argentina. Y estuve leyendo en estos días una frase provocadora de un historiador británico prestigioso que se llama Anthony Pagden. Está publicó hace poco en castellano un libro, creo que acá todavía no está, un libro sobre las relaciones tensas entre el este y el oeste, es decir, entre el Islam y el cristianismo. Y dice que no sabemos qué es lo que piensa Dios del mundo en el que vivimos, porque las tres grandes religiones monoteístas, la cristiana, la judía y la islámica, hablaron una sola vez con Dios, y eso fue hace mucho, mucho tiempo. Y eso aparte, si cada uno dice que hay un solo Dios verdadero, hay claro. Por lo menos tres dioses. Y sí, por lo menos. Por lo menos. Pero además, hablaron hace mucho, con lo cual dice él que están muy desfasadas las religiones. Sí, no, el tiempo pasó por ahí, ¿eh? No sean universales, como es el proceso de comunicación instantánea que hay ahora en el mundo, y Facebook, embargo, y todas esas cosas. Tenemos una comunicación de 2000 años atrás. Twitter con Dios. Bueno, ¿cómo estamos, Graciela? Pero muy bien, recordando a los oyentes y recordándole a nuestra querida Nora, agradecerle el chocolate de ayer. Le preguntaba cuándo se va a Suiza de nuevo. Yo cuando quiera. Bueno. Sí. No te decías para ir a buscar chocolate, no sea ni un problema. Pero bueno, bárbaro, la muy mandamos. Bueno. Muy bueno, estamos comunicándonos a través del 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail, argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar y nuestro blog, para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, argentinatienehistoria.blogspot.com. ¿Y de qué se ocupa Argentina Tiene Historia hoy? A ver. Pinta la amigos, esto es Deportes, el recuerdo, con formaciones de equipos como siempre y también la llegada del país de jugadores gloriosos, ¿verdad?, del fútbol argentino. Larga quiesa esa mujica, por Sousa y por Ronconi, y Prato, Coti, Spiantoni, porque Pacini y Calor. Sousa y que Batilana, si hace rato la Mancini, que si usted recanatini, tal vez está bien mejor. Faltando un minuto, están 0-0. Tomó la pelota, sereno en su acción, gambeteando a todos, enfrentó al arquero y con fuerte tiro quebró el marcador. Mar así que yo vi doblio, que anda con una penilla. Y aunque se pleita soliche, ¿a quién se lo va a contar? Que el que es noble y leche negro, nunca se tira y saray. Si deja esa vida gay, pa' no volver a pecar. El tema del día, en Argentina tiene historia. Bueno, la época del fútbol amateur argentino, ¿eh? Recién escuchábamos, entre otras cosas, el tango Largue esa Mujica, compuesto por Faustino Sarcione y cantado por Carlos Gardel. Toda la letra está hecha con apellido de jugadores de fútbol del año 1929, cuando todavía regía el fútbol amateur. Piensen en esto, una época partidos del absurdo, sin referí, ni penales, ni camisetas que distinguieran a un cuadro del otro. La diferencia estaba en la gorra. Eso. El fútbol en los tiempos en que los gentlemen te llenaban de patadas. Los remotos orígenes del fútbol. Pero eso después duró poco, porque también las camisetas y demás. Después vino todo. Empezó a aparecer todo durante. Durante el amateurismo. Durante el amateurismo, sí. Giras memorables de grandes cuadros de fútbol. Grandes cuadros con giras memorables. Pero ¿qué inclusive te parece? Había partidos que eran más de 11 cada uno, porque se juntaban de un barrio y del otro y entraban todos. Sí. O sea, podía haber 20, 30 de cada lado. Y el primer partido no era de ninguna de las cifras conocidas. Después les voy a contar. Pero rápidamente, se ponen normas. Porque ya en 1900. 9, 10, 12, ya está. Sí. Ya están las normas, ya están las reglas y ya están las rivalidades bien marcadas. Bien marcadas, eso es verdad. Pero bueno, hubo un origen a todo esto bien remoto. Anárquico, que a ustedes les encanta. Incluso pateaban vejiga de vaca a falta de pelota. Uy, yo creí que estaba, miren, y la vaca, qué miedo le tuve. Y la vaca animó. De vaca. El gol decía la vaca. Bueno, la época del fútbol amateur argentina, en historias que son muy divertidas, muy curiosas, se las contamos en un ratito. La historia de la radio pasa por Nacional. Y la del país. Y la del país. Por Argentina tiene historia. Aquí viene el pincha globos. El primer club de fútbol de la historia argentina no fue, como muchos creen, el Alumni, y nuestros primeros jugadores de fútbol no fueron guardas, señaleros y empleados del ferrocarril, sino estancieros, chetos corredores de bolsa y empleados de bancos. Esto lo cuenta el colega Ezequiel Fernández Murs en su libro Breve Historia del Deporte Argentino. El primer club de fútbol argentino es bien antiguo, data de los tiempos de la guerra contra el Paraguay. Y si usted asistía a la cancha el día en que se jugó el primer partido de fútbol en la Argentina, posiblemente no iba a entender a qué se estaba jugando. Verá que pocas cosas de aquellas se parecen a lo que hoy entendemos como fútbol. Sucedió el mediodía del 20 de junio de 1867. Era feriado, pero no por la bandera, sino por Corpus Christi. Y se juntaron en un campito de Palermo, muy cerquita de donde hoy está el Planetario de Buenos Aires. Escuche este testimonio de Walter Held, un participante. Es jueves y día del partido. James Hogg y yo salimos en el tren de las 10, el retiro, hacia Palermo para acondicionar el campo de cricket. Después de poner todas las banderas, fuimos a la confitería a comer un poco de pan y queso con cerveza negra. Y apenas terminamos, el resto de los jugadores llegó en el tren de las 12. No pudimos sumar más de 8 jugadores por equipo, lo que hizo la labor muy pesada. Jugamos por alrededor de 2 horas y terminamos completamente exhaustos. Eso no le impidió a Held asistir esa noche a una sesión de la logia masónica Excelsior, de la que era miembro. Lo cierto es que Buenos Aires no estaba pendiente del partidito, de ese deporte extraño, de un montón de tipos corriendo detrás de una pelota incierta. Preocupaba, como dije, la guerra contra el Paraguay. Estaba el levantamiento en enero de Felipe Varela contra el gobierno de Bartolomé Mitre, que ya terminaba su mandato, y la gente estaba angustiada con la feroz epidemia de cólera que se había desatado en 1867. Cuenta Fernández Mur que fútbol y rugby se habían iniciado juntos en Inglaterra y que desde 1863 el fútbol tomó su propio camino, pero su reglamento no estaba firmado en 1867 cuando se jugó este primer partido en la Argentina. Todavía no había reglamento del fútbol. En realidad hay noticias de que ya en 1840, cuando llegaban muchos marineros ingleses a Buenos Aires, grupos de ellos se divertían en los baldíos aledaños al puerto, poniendo 2 palos como mojones y usando como pelota lo que decía, una vejiga de vaca, mientras los criollos del puerto miraban extrañados ese juego. ¿Y sabés por qué aquellos debutantes de 1867 no juntaron más de 8 jugadores por equipo? Porque muchos jóvenes desertaron por temor a hacer el ridículo cuando las damas los vieran con pantaloncitos cortos. Ah, no te creo. No querían que los vieran en pantaloncitos cortos. ¿A qué jugaron en la canchita de cricket acondicionada? La pelota, que era más ovalada que redonda, seguramente fue tomada muchas veces con la mano por los jugadores después de una gran patada. No había travesaño, no había referí, no había arqueros. ni saque de meta, ni córner. Los equipos se diferenciaban, como dije, con gorras de colores. Jugaron los de gorra blanca contra los de gorra colorada. Pero hubo una figura de la cancha, Herbert Thomas Parch, un comerciante de 24 años que moriría en 1874 en Manchester, pero no en las canchas, sino en medio de un confuso crimen pasional. El partido terminó 4-0 y perdió el equipo del organizador Held, pero el tipo estaba eufórico. Hubo dos partidos más al final de junio y el 9 de julio de ese mismo año de 1867. Desde mayo de ese año ya existía el primer club de fútbol de Argentina y de Sudamérica. Se llamó Buenos Aires Fútbol Club. La sede fue en una pensión de la calle Temple, hoy Viamonte, y Wartell Head, el del relato, y que era un masón que tenía una intensa vida social en los círculos británicos, fue el primer secretario general. Todos los fundadores muy british. Los hermanos Hogg, Thomas Jackson, un gran jugador de cricket que también moriría joven, y Theodore Smith, un empleado de 21 años. Pero este fútbol prehistórico de la Argentina no anduvió. Cuatro años después de la fundación del primer club y de jugarse el primer partidito, la fiebre amarilla hizo estragos en Buenos Aires. Fue en 1871 y mató 14.000 personas, que eran el 8% de la población porteña. Entonces el deporte, que estaba a años luz de ser pasión de multitudes, se frenó aquí hasta 1882, en que llega a Buenos Aires el escocés Alexander Watson Hutton. El hombre, un gran matemático, medalla de oro en latín y griego, también masón, los ingleses y masones, la masonería inglesa es todo un tema, iba a ser el fundador de la escuela Buenos Aires English High School. Pero la fama lo iba a ganar no por la escuela, sino por ser el fundador en ella del Alumni, el equipo de los hermanos Brown, que se toma como origen histórico del fútbol argentino. Watson Hutton no inventó nada, incluso ya existía aquí un gran equipo de fútbol, el Lomas, todos ingleses, porque los ingleses trajeron ese deporte. Pero nadie hizo tanto como Hutton para imponer este deporte desde la escuela, asociándolo ¿a qué? A la caballerosidad y a la hidalguía. Explica Fernández Moore que en la Inglaterra victoriana también los obreros querían hacer deporte, pero no como una manera de ocio, querían ser profesionales. Y cita otro autor, según el cual la ideología del amateurismo sirvió a las clases medias como forma de control y exclusión. Solo el amateur podía practicar el fair play, que es juego limpio. Y se imaginan que si se inventó el juego limpio, porque el fútbol fue brutal, mataban a patadas. Solo el amateur jugaba por el placer de jugar y no por dinero. Para ser un gentleman, un sportman y practicar el fair play, había que tener guita. Aunque ya en 1885 en Inglaterra el fútbol se hace profesional. Aquí sucede en 1893 que se funda el Argentine Football Association, que no es el significado de la AFA, pero sí su antecedente. Después de aquel primer partido histórico, un periodista del diario Standard le preguntó a Thomas Hogg, uno de los protagonistas, ¿tiene futuro ese deporte en la Argentina? Y Hogg dijo, creo que ese juego tardará mucho en extenderse entre los residentes británicos, pero voy a insistir, porque lo considero el mejor pasatiempo, el más fácil y barato para la juventud de la clase media, como también para el pueblo, aunque esto parezca una perfecta ilusión. El tipo tenía la bola de cristal. Radio Pública. Argentina tiene historia y está por... Está por la Radio Pública. Pasaron 200 años y algo es claro. Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. El nombre completo de la primera junta de 1810 fue... Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata a nombre del señor don Fernando VII. Además de crear el primer gobierno patrio, algunas de sus medidas de gobierno fueron la creación de la Gaceta de Buenos Aires, la fundación de la Biblioteca Pública, la creación de la primera escuadrilla naval y el ejército. En esos tiempos remotos de gentleman, en el siglo XIX, había una clase de coleccionista distinta a lo que conocemos, que era el coleccionista de patadas. Después de esos partidos, los tipos tenían patadas de todos los tamaños, viste, calzado 42, 44, 40. Igual hay una enorme contradicción entre lo que se considera los caballeros y el tipo de deporte que eligen. Viste que el rugby también le ponen como un halo. De romántico, de caballerosidad, y se matan. Y últimamente se están matando más. Y además se matan, de veras. Sí, de veras. Digo, es como complicadísimo. Sí. Esta, es como el lugar donde se les permite largar el salvajismo. Claro. ¿No? Por eso el fair play, porque está juego permitido. Porque es terrible. Escuchame, en polo, cuando se topan los caballos a todo lo que da, se matan. ¿No? Por eso van tan protegidos con las piernas. Claro, pero digo, es como el lugar donde la barbarie tiene una reglamentación, un objetivo. Claro. Y después volvemos a tomar té. Sí, exacto. Por eso bueno, aclaré que Tomás Barch muere por un crimen pasional y no por el fútbol. Claro, es una careteada. Somos todos amigos. Y está todo bien. Claro. Bueno, ¿cómo fueron los inicios de la mayoría de los equipos de nuestro fútbol? Hablamos de los más remotos, pero ¿cómo empezaron la mayoría de los que hoy conocemos? ¿En qué condiciones nacemos? Nos lo cuenta un especialista, Alejandro Fabri. La historia del nacimiento de los clubes del fútbol argentino tiene muchísimas aristas, muchísimos costados. Un grupo de adolescentes, en algunos casos de jóvenes, gente entre 13, 14 y 30 años más o menos, querían jugar al fútbol. El fútbol ya se había contagiado y se había esparcido como plaga por todo el país, sobre todo en los grandes centros urbanos. Y en realidad las intenciones y los sueños eran formar un equipo de fútbol. La cuestión es que en muchísimos casos los propios jugadores de los primeros equipos que aparecieron de cada club fueron los fundadores. Es decir, no es que había fundadores más grandes y chicos más jóvenes que jugaban al fútbol. En realidad se formaba un equipo y a partir de allí se decidía darle un nombre, conseguir una pelota, tener unos colores y establecerse después como club. Hay muchísimos datos de equipos de barrio o de diferentes zonas que desaparecieron, que jugaron poquito tiempo y desaparecieron. Pero después lo que sí hay es equipos que se transformaron en clubes y terminaron siendo los que hoy forman parte de la historia grande del fútbol argentino. Tenemos ejemplos para todos los gustos, equipos de origen ferroviario que tienen mucho que ver con la inmigración británica en general. Estamos hablando de Banfield, de Quilmes, del propio Talleres de Córdoba, de Talleres de Remedio de Escalada, de Instituto Atlético Central Córdoba, de Central Córdoba de Santiago del Estero, de Central Córdoba de Rosario, de Ferrocarril Oeste, de todos los que se llamen ferrocarril desde ya. Después, más allá de los equipos de origen británico, aparecen los equipos surgidos de las agrupaciones políticas. Está Chacarita, surgido en un comité socialista en 1906, fundado un 1 de mayo. Está Argentinos Juniors, que se llama Asociación Atlética, y es el único que se llama Asociación Atlética porque sus fundadores eran de origen anarquista. El viejo club predecesor de Argentinos se llamaba Mártires de Chicago. Argentinos Juniors Unidos de Villa Crespo era el nombre real. Cuando fueron a hacer el sello, porque todos los clubes tenían que tener un sello que los identificara, fueron al librero a pedirle que hiciera el sello y el librero les dijo: es muy largo, muchachos, acorten el nombre. Entonces quedó Asociación Atlética Argentinos Juniors. Hay clubes de origen, decíamos, anarquista, como Argentinos Juniors, también como colegiales, que en su origen se llamó Libertarios Unidos. Hay un club nacido en un hipódromo, como Platense, que se fundó con el nombre del Stud, que albergaba al caballo que ganó la carrera, que pagó una suma importante de dinero que hizo que los changarines de retiro que fundaron el club pudieran comprar una pelota y comprarse camisetas blancas. Independiente fue formado por los dependientes de una tienda que se llamaba La Ciudad de Londres y que quedaba en el centro, más o menos donde hoy está el Consejo Deliberante. River y Boca, nacidos en La Boca. River con un origen más de clase media, con un estudiante de medicina, algo difícil para la época, como Leopoldo Bar, que fue su primer presidente. Y Boca, nacido por varios adolescentes, en su enorme mayoría de origen italiano y puntualmente de origen genovés o geneise. San Lorenzo, nacido en una iglesia. Huracán, nacido en un colegio pupilo, el Colegio Lupi de Pompeya. Hay infinidad de ejemplos que nos pintan que el fútbol es policlasista, amplio, democrático y sobre todo barato. Para la época, correr detrás de una pelota no era sencillo porque no había botines, porque no había ropa adecuada, pero podía jugar cualquiera. El gordo, el flaco, el petizo, el alto, el que tenía plata, el que no la tenía. Son ejemplos que te pintan de cuerpo entero lo que ha sido el fútbol en toda la historia de la Argentina, pensando que el país tiene 200 años y que la mayoría de los clubes de fútbol tienen más de 100. Eso demuestra lo que es este deporte en la vida de los argentinos. Bueno, estaba pensando también que ya no queda prácticamente ningún apellido inglés en el fútbol argentino de hoy, Bueno, McAllister ya no juega. No queda prácticamente. Y sin embargo, hay 300 jugadores argentinos en Europa. En Europa, en México, en Estados Unidos. Sí. O sea, como los ingleses crearon el fútbol, pero la inmigración mestizada con la población local de la Argentina produjo una calidad de jugador. El jugador, pero lo que pasa es que me parece a mí, por la base misma, ¿no? Era esto. Si era para un grupo, una élite y para divertirse unos pocos, iba a fracasar. Cuando se abre y cuando pasa al potrero, los talentos se despiertan en el potrero. Claro, y arma el futuro del fútbol, ¿no? Bueno, vamos a escuchar también en la voz de Alejandro Fabri cómo es la historia de la fecha de la fundación de River Plate. Hay clubes que han falseado su historia. River, Quilmes, Colón de Santa Fe en menor medida, han modificado sus fechas de fundaciones. En el caso de River está absolutamente probado que River no se fundó en 1901, como dice la historia oficial, sino 3 años después, en 1904, por la fusión de 2 equipos de barrio del barrio de La Boca, Santa Rosa y La Rosales. No hay ninguna evidencia de ningún partido jugado por un club llamado River entre 1901 y 1904. ¿Por qué lo hicieron? Tenían que conseguir un crédito bancario, no tenían la antigüedad suficiente como asociación civil y se les pidió una antigüedad y la inventaron, algo típico de los argentinos, corriendo 3 años para atrás. Esa historia ya quedó como oficial y desgraciadamente no se ha podido modificar. Hay muchas leyendas, pero no hay sobrevivientes y no hay documentos que certifiquen determinadas cosas. Por eso, el nacimiento de los clubes está rodeado de una parte de verdad y otra parte de irrealidad que acomoda los hechos a la cuestión más romántica que nos hace sentir felices a todos. A ver, che, Varela. No será contra Fabri, no. Al revés de las mujeres que se sacan años, River se los agrega. Explícame, Varela. Y bueno, ponele que tienen 3 años de Gloria Trucha y además son los millonarios. Son los millonarios, pero salieron de La Boca al lado nuestro. Exacto. Eran los vecinos. Exacto. Por eso la bronca, porque generalmente las confrontaciones más importantes suelen ser entre vecinos, claro, en fútbol. Se da Independiente y Racing, claro, Gimnasia y Estudiantes, Newell's, en fin, y Rosario. Newell's y Rosario. Sí. No. Sí, ahora, ¿la camiseta de River fue cambiando o fue desde el principio? Mire, le voy a decir una cosa para que vea que había guita en ese momento. Quiero la verdad. River durante mucho tiempo usó camisa con cuello y botones. Yo me acuerdo. Se abotona, la Bruna usaba camisa. Pero claro, la Bruna y todo lo demás, o sea, sí, todo el equipo usaba camisa. Y creo que tiradores también, camisa, me parece, ¿no? Usaba camisa, porque éramos tipos finoli. Camisa con botones porque se los metían en el... Creo que le faltaba calle, qué sé yo. Pero porque se los metían en el ojo al adversario, sí, el botón. Sí, y bolsillito. ¿Qué va? No, bolsillito. Decime que con pañuelo y agua colonia. No, sí. Bueno, pero los uruguayos nacional le dicen bolsillo nacional. Ah, le dicen bolsillo. Porque usan un bolsillo, tiene un bolsillo en la camiseta. Bueno, o sea que River y se va de y Polainas, a su barrio original. Polainas. A Núñez. Se van a Núñez ahí, claro, que es un poco más finoli. Un poco más finoli. Más sí, acorde con la camisa. Más acorde con la camisa. Pero camisa de poplín. Qué déjate de hinchar. Qué barba, por algún lado la tenía que ganar el gallina, ¿eh? No la ganó. Yo cómo me voy a quedar con un jugador de fútbol con camisita. Con camisa, no, lo único que falta es que ni se ponga también tacos altos. Pero no, que ni se la arrugaban. Jugaban tan bien que ni se arrugaban la camisa. La gomina y el jopito. La gomina y el jopito. Creo que lo que es interesante también es que muchas veces muchos clubes de fútbol empezaron con una camiseta, con un estilo, con un diseño, con unos colores. Por ejemplo, Vélez, me sorprende lo poco que se parece la actual camiseta con la B celeste sobre fondo blanco a la camiseta más tradicional, que creo que es esa que a veces usan, que es a rayas verticales verdes rojas y rojas. Y ¿verdes blancas y rojas, Vélez? Blancas. Sí. Ah, mira. Sí, es sorprendente, digo, el cambio de... Sí, sí, ahora han aparecido muchos cambios de camisetas. Aparte, bueno, ahora hay mucha gente que se cambia la camiseta. Se cambia la camiseta. Claro. Aparte ha aparecido algo que es increíble en la camiseta, que son los sponsors. Y los pibes piden la camiseta por el sponsor. Claro. Porque si tiene un sponsor viejo, no, yo no quiero la de Bidú. Exacto. Dame la de... Bueno, fútbol amateur, ¿eh? Nosotros igual, aunque hablamos de la hora a veces, pero hoy el tema es el fútbol amateur en la historia. Cuando la pasión era lo que podía. Exacto. Ahí está, ¿eh? Con patadas también y todo junto en la época del amateurismo. Ahora también hay patadas. tenemos las noticias de Radio Nacional y después Ana Padovani con Pepe Arias y Catita y más fútbol amateur en la historia argentina. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignorante, o sea, la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, a Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del célebre conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, ¿usted sabe lo que se celebra el día de hoy, 25 de enero? No, Catita, la verdad no lo sé. Mire, Pepe, hoy es el Día Municipal del Refrán. Sí, porque los refranes son esos pensamientos que florecen de la cabeza como si fueran propiamente pimpolio de Manolia. Por ejemplo, ay, a mí me gusta ese refrán que dice: no por mucho madrugar se tapa la rama. O el otro que dice: en casa de herrero no entran mosca. Ay, o el otro que dice: a buen entendedor, cuchillo de palo. Catita, usted escucha los disparates que dice. El que no escucha es usted, Pepe, que es tan recio. Necio, querrá decir. Eso lo dijo usted, Pepe, y después me acusa a mí de tratarlo mal. Lo importante acá es que los refranes nos iluminan la mente como la linterna de una luciérnaga en la noche oscura de la ignorancia. A mí me gusta ese otro que dice: mucho ruido y sarna con gusto. O a caballo regalado, consuelo de tonto. Pero el que más me llena el corazón de inteligencia es el que dice: cuando hay hambre, no hay oído sordo. Catita, verdaderamente me parece muy extraña la efemérides que acaba de contar. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas a la historia. Así que ahora nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos: si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Voy a hablar de la historia de un club que tiene historia. Ajá. Y que no es River, porque ya habló Alejandro, Fabio. Sí, y usted aclaró. Esta historia no es trucha. Que andaban en camisa, dijo usted, claro. Vamos a hablar del fútbol amateur y de un equipo que empezó con el fútbol amateur. Como esta pretende ser una columna didáctica, ya que es posible que haya mucha gente, especialmente jóvenes, que desconozcan ciertas cosas sobre lo que hoy se denomina fútbol, vamos a hacer una introducción. Vamos por parte. Originariamente el fútbol era un deporte, simplemente eso. 11 o más tipos se ponían de acuerdo, se enfundaban la camiseta de un club, camiseta que amaban y que jamás cambiaban, y salían a jugar, a correr, a ganar si se podía. No había guita de por medio, no había sponsor, no había representante de los jugadores, no había fama, ni multitud de medios y cronistas que viven de eso. No había carteles en las canchas, ni marcas visibles de ropa, botines y pelotas, no. Tampoco había pases a otros equipos, a otros países y a otros continentes. No había nada de eso. Solo 22 tipos que disfrutaban de lo que hacían y hacían disfrutar a sus amigos del barrio que se juntaban en el borde de la cancha para alentar a los compañeros. A eso se le llamaba fútbol amateur. Era la época que se jugaba los domingos, entre otras cosas porque los lunes había que ir a laburar. La época en que podía haber alguien que hacía de entrenador. Ojo, dije entrenador, no director técnico, uh-huh. No había de eso. Y también había más de una madre de los muchachos que se ofrecía a lavar las camisetas para que estuvieran listas el otro domingo. Lo que dijimos al principio, era un deporte. Mens sana, in corpore sano. Lejos, lejísimos del gran negocio que es hoy. Aclarado el punto, vamos a hablar de la historia de uno de los clubes emblemáticos, Racing Club. Un club que supo de glorias, campeonatos y copas surtidas, pero que también es el club en el que todo hincha sabe que a la cancha se va a sufrir. ¿Y cómo sufre? Racing nació antes que Avellaneda, cuando ese barrio del otro lado del Riachuelo se lo conocía como Barracas al Sud, para diferenciarlo de Barracas a Secas, que estaba del lado de la capital. Lo que podríamos llamar el Proto Racing fue fundado allá en por 1898 por empleados también de una vieja estación, Barracas Iglesias se llamaba la estación, del Ferrocarril Sur. Esto de que los primeros socios jugadores, porque había que ser el que era socio, tenía que jugar. Ajá. O sea, el club se armaba con los jugadores, no había dirigentes y jugadores. Como lo dijo Fabri también. Le pusieron Racing, o sea, el Racing, correr, ¿no? Exacto. Fueron empleados del Ferrocarril los primeros. Fue bastante común en el nacimiento de fútbol nacional, dado que los ingleses que trabajaban en los ferrocarriles eran los más entusiastas del balompié. Sin embargo, el club, que luego sería Racing Club, tiene la característica que entre sus fundadores no había ni un solo gringo. Es el primer club de los importantes, de los grandes de la época amateur, ajá, que eran todos criollos. El fútbol ya se estaba haciendo pasión nacional. Con el siglo, en 1901, se funda el Fútbol Club Barracas al Sur. La mayor discusión pasaba por el color de la camiseta, lógico. La que venían usando era amarilla y negra a rayas verticales, como la que es hoy de Peñarol. Pero había un grupito de socios que no le gustaba y al poco tiempo se separan y fundan un nuevo club llamado Colorados Unidos, que no tiene nada que ver con el futuro Independiente y cuya camiseta, obviamente, era colorada como una sandía. Pero a los pibes de Barracas al Sur la idea de separarse no les cabía. Y luego de varias reuniones volvieron, se juntaron con la idea de reunificarse. Respecto a la búsqueda de un nuevo nombre para la unión, hay dos versiones. Una dice que lo sacaron de una revista francesa dedicada al automovilismo que se llamaba Racing. Y la otra, que en la revista francesa estaba la foto de un equipo francés con camiseta celeste y blanca a franjas horizontales, que se llamaba casualmente Racing Club. Como fuere, a todos le gustó y el 25 de marzo de 1903 nació oficialmente el Racing Football Club. ¿Con franjas horizontales en ese momento? Ahora le cuento lo de la camiseta, sin horizontales y sin verticales. Ajá. Como el tema de los colores de la camiseta seguía sin resolverse, porque no se ponían de acuerdo, para no pelearse y de paso para ahorrar plata, decidieron que la camiseta fuese enteramente blanca. Camiseta blanca y pantalones blancos. Pero claro, estas soluciones de compromiso, como otras iguales en la vida, no duran mucho. Y ya en 1904 volvieron a tratar el tema. Hubo varias propuestas hasta que prevaleció volver a la amarilla y negra raya vertical, la de Peñarol. Uh-huh. Una semana duró esa camiseta. Evidentemente allí había un conflicto, no daban pie con bola con este tema. Hasta que finalmente, como cuenta Alejandro Fabri en su libro El nacimiento de una pasión, uno de los muchachos, un tal Alejandro Carbone, propuso una casaca rosa y celeste en cuatro grandes cuadros y en la espalda toda celeste. La verdad que cuesta imaginársela. Uh-huh. Dos grandes cuadros rosas y dos celestes, pero así quedó, digamos, formando... Porque no hay nada así en el fútbol. No hay nada en el mundo, creo que no, sí, claro. Es más de rugby, claro. Rosa y celeste. Sí, pero además la, cuadros grandes... Cuadros grandes, cuatro cuadros. El club se afilió en 1905 a la Argentine Football Association, como claro, había dicho antes acá, uh-huh, Jorge. Institución que después lograron que se pueda llamar asociación. Y aclaremos que mucho más trabajo costó que las reuniones se pudieran hacer en castellano, porque las reuniones eran en inglés, si te gusta bien y si no también. Claro. Racing comenzó en tercera para luego ir escalando hasta llegar a primera. Cuentan que el vestuario, una casilla al costado de la línea de cal, no tenía ducha, ni una, por lo que tuvieron que poner una para todo, o sea, una regadera para todo. Y como no había agua corriente, colocaron a modo de tanque de agua una bordalesa con un cartel que avisaba: cuidado con la bordalesa de arriba, puede caerse. La idea era bañarse rápido y salir corriendo. En 1910 Racing llega a primera. Y para festejarlo y en pleno centenario de la patria, decide cambiar la camiseta por una celeste y blanca rayas verticales, acorde con el sentimiento patriota de esos días. Que luego la selección tuviera la misma idea es otra historia, pero ahí nace, ajá, la camiseta que todos conocemos de Racing. La carrera de Racing en el fútbol amateur fue espectacular. A partir de 1913 ganó 7 campeonatos consecutivos, algunas veces invicto. tuvo una serie de 51 partidos sin perder, un récord, 51 partidos sin perder. De allí surgió el apodo de la Academia. Allí un equipo en el que no había ningún inglés enseñaba a jugar esa cosa llamada fútbol, pero de una manera distinta, no como alumni, sino a la criolla. Entre los profesores de esta academia estaban los hermanos Perinete y Ochoa, a quien Gardel menciona en el tango Patadura, como Ochoita, el crack de la ficción. Luego vendría el profesionalismo, la época de Perón, cuando lo llamaban Sportivo Cereijo, el tricampeonato, el estadio inaugurado en el 50, el equipo de José y el golazo de 30 metros de Cárdenas contra el Celtic para ganar la Copa Intercontinental. Gol que han pasado y pasan tantas veces por televisión que corren el riesgo que un día el Chango Cárdenas lo erre. Por eso, junto con los avatares recientes de Racing, o sea, todo lo que pasó de Racing después, la verdad, las quiebras y los conflictos, el hundimiento, el sufrimiento. Todo y el sufrimiento. Pero eso es otra historia. Dejate de aspamento, vos no tenés más chance. Ya ni toca pelota en la barra de puro auge. Te posas y en el canepo de amor donde jugamos, mientras corres en la liebre, te gano un corazón. Piéntate de la cancha, dejale el puesto a otro, de puro patadura está siempre en Orsay. Jamás cachas pelota, lavas de figurita, y no servís siquiera para patear un gen. Querés jugar de pobar y ser como se vale, pa' ser como Tarasca de media cancha un gol, burlar a la defensa con pases y gambetas y ser como Choita, el que era de la afición. Es la tuya, la mía, la nuestra. Argentina tiene historia. Recuerdos, anécdotas. Argentina tiene historia. Los que están en la tribuna, a coro cantan con él, cuando nuestra delantera los goles suelen hacer. Boca a boca, viva Boca, cantan todos con primor. Dale Boca, viva Boca, el cuadrito de mi amor. Dale Boca, todavía. Porque yo voy a hablar del Club Atlético Boca Juniors, o de los Eneises. Y le pusieron el arquero cantor. O de la Messi. Mitad más uno. Messi. O del Rey de Copas, o de los Bosteros. ¿Quién era el que cantaba? Dígale usted. Mussi Messi, Mussi el Messi. Arquero cantor. El arquero cantor. Sí, de los años 50, sí, Boca de sí. Los años 50. Bueno, el Club Atlético Boca Juniors, Boquita. Para los amigos. Fue fundado el 3 de abril de 1905, ya dijimos que por 5 jóvenes genoveses emprendedores, y de ahí la cosa del Ceneice. Participa de la primera división desde 1912 y es junto con Independiente y River Plate uno de los equipos que disputó todas las temporadas a partir de la implantación del profesionalismo de 1931. Todas, absolutamente todas, junto con River Independiente. Y junto con estos equipos y Arsenal, es uno de los 4 equipos del fútbol argentino que nunca se fueron para la B. Por eso, que siempre estuvo en primera división, que nunca descendieron. Ganó 29 campeonatos de liga, dicen, 6 en la era amateur y 23 en la era profesional. Además posee un título honorífico de la era amateur, que es la Copa de Honor, obtenida en 1925. El 21 de abril de 1905, Boca disputa su primer partido de la historia. El rival fue la Asociación de Fútbol Mariano Moreno, al que golea por 4-0. El equipo formó con Esteban Baglietto, José Farenga y Santiago Sana, Vicente Oñate, Guillermo Tyler y Luis Darene, Alfredo Scarpati, Pedro Moltado, Amadeo Gelsi, Alberto Taletti y Juan Farenga, quien tuvo el honor de haber convertido el primer gol del club. En 1906, y con más de 200 asociados, los Eneises comienzan a liquidar los últimos amistosos para inscribirse en la Liga Central de Fútbol, un torneo en el que participa con un equipo de primera división, dos de segunda y uno de menores. La actuación del plantel en aquel campeonato fue inolvidable. Con una magnífica defensa trepa a la máxima posición con un invicto de 15 partidos. 15 ganados y 3 empatados, ganando así la Copa Reformista, que es la más antigua que posee Boca Juniors. En 1907 pierde la final en la Asociación Porteña de Fútbol y tuvo el primer encuentro de nivel internacional con el Universal de Montevideo. En 1908 participa de la Liga Albión y también gana ese certamen. Ese mismo año actuó en el torneo organizado por la Asociación Porteña, en la que otra vez jugaba el Universal de Montevideo, contra quien jugó su primer partido internacional el 8 de diciembre de 1907 y pierde 1-0. En 1908, cuando está inscripto en la liga oficial que decíamos antes, en segunda división de la Argentina Football Association, el primer gol lo marca Rafael Prat, un gibraltareño que se desempeñaba en el club por aquellos años. El debut internacional había sido el 8 de diciembre de 1907. En 1913, gracias a una reestructuración que hace la Asociación de Fútbol, pasan a primera división. En el año de su inscripción dejan de utilizar el primer estadio porque no contaba con los requisitos necesarios. En la isla de Marqui se utilizó varios estadios durante 4 años, entre 1908 y 1912. Y luego tuvieron que retirarse tras fallar, o sea, faltar a la promesa de mudarse. Wilde sería entonces donde se van a instalar tras aceptar los terrenos de un socio, y allí estuvieron solamente un año por la disminución de socios que sufrió el club porque no se iban hasta Wilde a ver el partido. Volvieron a la Boca en la calle Ministro Brin y Senkel, donde funcionaba un galpón de monobloc utilizado por una fábrica de bloc de piedras artificiales para su almacenamiento. En ese lugar, el 25 de mayo del 16, se inaugura el nuevo estadio. El 19, el primer equipo campeón, están Ortega, Buzo, Eli, López, Tesorieri y Cortela, Calomino, Bozzo, Garacini, Martín y Miranda. Me encanta decir así. Sabes que siempre tuve ganas de tener que decir la formación de un partido de fútbol. Luego de afianzarse en el estadio, Boca consigue su primer título en la primera división de la era amateur, que fue en 1919. Ese año se transforma en el más exitoso de Boca porque consigue también la Copa Ibarguren ante Rosario Central, la Copa Competencia y la Cup Tie Competition ante Nacional de Montevideo. Un año más tarde se consagraría bicampeón del fútbol argentino al conseguir. Me encanta la sonrisa, la sonrisa de Alperín. Yo cuento las copas y él y sabe. Allá también, anda por ahí. Al conseguir el título de 1920 con mucha ventaja sobre sus rivales. De 24 partidos jugados ganó 20 y solo perdió uno. Además consiguió su segundo título internacional del amateurismo al conseguir la Copa de Honor Cuseñer ante Universal de Uruguay. En 1923 el torneo se dio finalizado antes de su conclusión, cuando se encontraba compartiendo el primer puesto con Huracán, y se decidió la disputa de 2 partidos de desempate. Ganaron 1 cada 1 y fueron a un tercer encuentro que terminó igualado. El cuarto y decisivo cotejo jugado en Jeva lo ganó Boca por 2-0 con tantos de Alfredo Garacini. También consiguió su segunda Copa Ibarguren nuevamente ante Rosario Central. En el 24, Boca obtuvo un nuevo bicampeonato al lograr un invicto de 18 triunfos y un empate. Así la asociación dio por concluido el campeonato varias fechas antes porque Boca se tornó inalcanzable en puntos. Además, se consagró también bicampeón de la Copa Ibarguren ante Belgrano de Rosario, que abandonó el campo de juego luego de sufrir un 3-2 en contra. En 1925 realizó una extensa y exitosa gira por Europa, donde enfrentó a prestigiosos equipos de España, Alemania y Francia con 15 triunfos, un empate y 3 derrotas en 19 cotejos disputados. Por este hecho es por el que la AFA lo declara campeón de honor en aquel año. En el mismo año y recién llegados de Europa obtuvieron la Copa Competencia, en la que se destacó una goleada, Juná, 8-0 Alvear. En 1926 la institución vuelve a cambiar de estadio, esta vez ya en Bransen del Crucero, Aristóbulo del Valle y las vías del Ferrocarril Sur. Este terreno hoy se llama actualmente Estadio Alberto J. Armando. Exacto. En este certamen convirtió 70 goles, recibió solamente 4 y volvió a salir campeón invicto con 15 triunfos y 2 empates. En este mismo año se jugó la Copa Estímulo en reemplazo de la Copa Competencia y en la final Boca derrota a Sportivo Balcarcel por 3-1 para quedarse totalmente con la competición. Finalmente, en 1930, el último torneo disputado de la era amateur, Boca, que ya cumplía 25 años de existencia, tuvo una serie de 16 triunfos consecutivos que lo llevaron a coronarse campeón en la anteúltima fecha, habiendo convertido 113 goles en 35 partidos, llegando así a ser el equipo con más títulos, con 6, detrás de Racing Club y Alumni, con 9 y 10 respectivamente. La marcha de Boca Juniors, que data de 1926, corresponde a la creación de Victoriano Toto Caffarena, el único hincha partícipe de la memorable gira de 1925. Caffarena le pidió a Ítalo Goyeche un himno a Boca Juniors y este lo compuso. La marcha fue ejecutada por primera vez en la casa del propio Caffarena con la interpretación al piano de una de sus hermanas. La marcha de Boca Juniors fue ejecutada por primera vez en público en 1928 en un restaurante de La Boca, luego de un partido entre Boquita y el equipo británico Motherwell, que aquí no saben quién ganó. ¡Boquita! Gran campeón del balompié. Eso. El cuadrito de mi amor. Vive, te habla Alberto Radamés de Quilmes. ¿Cuál es el cuadro más viejo, criollo, que hay en la Asociación del Fútbol Argentino? Y el que creó la Celeste Blanca. Ese fue argentino de Quilmes. Nació en 1898. Tenemos 110 años, 100. Así que, fíjate bien, querido, que Racing tuvo que pedir permiso para usar la celeste y blanca. Y el seleccionado nacional también tuvieron que pedir permiso. Antes se pedía permiso para usar las camisetas de otro cuadro. Alberto Radamés de Quilmes, gracias. Bueno, yo estoy escuchando la audición de esta que están hablando de los equipos de fútbol. El hincha de River que se vanagloria de que usaba la camisa. El primero que sacó camisa fue Independiente. Y después, en invierno, salía con un cardigan rojo a la cancha, que cuando salía, empezaba el partido, se lo quitaban. En el año 41, 42, 43, que jugaba Cruz, Arrigo, Camarata, Simonetti, el hicieron acá de Romía. Buenas tardes, Alperín, Nora, Santiago y Graciela. Les habla Alicia de Villaluro y Belezana. Quería decir, apoyar el comentario de Alperín, que la camiseta que usa a veces Vélez tiene 3 colores rayados vertical y es el verde, el rojo y el blanco, los colores de la bandera italiana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los oyentes. Realmente se nos fue el programa como tan rápido como un partido de fútbol amateur, cuando no había que hacer tiempo, ¿viste? Exacto. Se nos voló el programa, nos estamos yendo. Les decimos, Nora. Sí, no, digo, para terminar el programa, a 14 años de un crimen con toda la gente suelta, no se olviden de nuestro compañero periodista José Luis Cabezas. Nuestro recuerdo. Nos vamos y les decimos ya cuál es el tema de mañana de Argentina Tiene Historia. ¿Cómo se transformó el poder económico en la Argentina? Nada menos, ¿eh? Nada más. ¿Cómo se transformó el poder económico en la Argentina? Nos visita un especialista, Miguel Cavice. Mañana en Argentina Tiene Historia. Ahora mismo las noticias y luego vienen Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Hasta mañana. Chau, chau. Chau. Mamita, mamita, se acercó gritando. La madre extrañada dejó el piletón y el pibe le dijo riendo y llorando: el club me ha mandado hoy la citación.